Hola, mi nombre es Doris, soy de la Asamblea de Barrio Parque Liceo. Lo que aprendí en lo que va de esta cuarentena es ayudar a nuestros vecinos, a escucharlos. Hay mucha necesidad en nuestros barrios. Hoy en día se incrementó mucho más a causa de la pandemia. Gente de clase media que antes no se llegaban a nuestros comedores, hoy lamentablemente no hace fila para retirar un plato de comida. Indigna mucho ver la ausencia de nuestros gobernantes que históricamente ayudan a los que más tienen y se olvidan de los pobres. Es importante estar organizados, si no nos organizamos nadie nos escucha. Es la única forma de luchar por nuestros derechos. A 18 años, el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.